A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Muy buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer en este jueves. Y bueno, vamos a hablar de varios temas que responden a la Eurocopa y también a la selección nacional y algunas eliminatorias. Yo estoy muy triste. El Necaxa. Ah, sí, también el Necaxa. Y pues a quien acaban de escuchar es a mi amigo Gerardo Taker. Y bueno, ¿cómo estás, Taker? Bien, bien, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Yo, pues no, estoy muy triste desde ayer. Y eso que no quisiste apostar, ¿eh? Pero no importa, porque lo que la gente no sabe es que todavía están vivos. No creo, ¿eh? Está muy difícil. Imagínate que Dinamarca no pierde el último, que Alemania haya calificado, descansa algunos titulares, no, y hay ahí un empate. Alemania ya está calificado. No, sí. Si Dinamarca le gana y sí, Portugal gana, puede quedar fuera. No van a eliminar a Alemania. Y sí van a eliminar a Holanda, creo. Holanda todavía no está muerto, pero bueno, ya lo estaremos. Está muerto, acéptalo. Ya lo estaremos platicando en su debido momento. Ok, vamos a hablar entonces de algo importante, el Necaxa. Ah, no. Bueno, o sea, sí es importante, pero... Pues creo que es obvio el tema con el que tenemos que arrancar, ¿no? Pues sí, el acto, ¿no?, de México con El Salvador, bueno, al revés, Salvador-México. Sí, la guerra esa. El partido de fútbol que en tierras salvadoreñas convierten en guerra, ¿no? Sí, está impresionante eso, ¿eh? Yo vi imágenes de fuera del estadio que estaban quemando la bandera de México. Sí, no, y te voy a decir, había aficionados mexicanos en la tribuna. Te voy a decir, yo no, ok, si yo hubiera dicho, voy a ir a El Salvador y tuviera el dinero para decirme, pues me voy al partido El Salvador, hubiera ido, pero no hubiera ido con mi playera verde, o sea, no, hubiera ido de incógnito, ¿no? Está peor que cuando fuiste a Irapuato o a... Para Irapuato me tuve que ir precisamente de incógnito. ¿O a León? Final. No, el León están locos. Por eso yo no les mando saludos. Mándale saludos por mí, ¿no? Ok, entonces, segundo partido de la eliminatoria mundialista. México visitó a El Salvador en el Estadio Cuscatlán en San Salvador, ¿no? Sí. Ganó el Tri 2-1. ¿Qué te pareció el partido? Aburrido, muy malo técnicamente. El estadio está a reventar. Bueno, obviamente a favor de El Salvador. Te digo, el ambiente fue muy hostil. Una cancha que se le complica a la selección mexicana. Sí. Y bueno, tú y yo dijimos, ¿no?, que no tenía por qué perder México. Ajá. Tú marcaste como empate, pero yo... No, yo dije que ganaban y tú dijiste que empataban. No me acuerdo claramente que dije que México ganaba. No, mira, ya editamos la grabación del programa pasado para que tú fuiste el que dijo, ahí está la grabación. Sí, cómo no. Pero bueno. No editarlo. No, sí, pero en realidad, o sea, si vamos a lo justo, pues era el empate, ¿no? Que realmente iba a ser un empate, de no ser por una jugada bastante fortuita. Ajá. Que solo veo aquí en los partidos de eliminatorias en Asia o en CONCACAF, ajá, este tipo de jugadas que son una serie de rebotes, luego son goles, ¿no? Es muy raro ese tipo de... Son como que cosas muy fortuitas, ¿no? Sí. Y sí, bueno... con eso, bueno, con ese gol que dices, ganó México al final del partido, casi al final del partido, ¿no? Sí, casi al final, por el minuto 80. Y el gol del Salvador, digo, yo no sé si tú coincidas conmigo, pero yo creo que fue un error de Chuy Corona, que se comió ¿Por qué no, el ¿Por qué no el le gol? Echas la culpa a Ochoa mejor? Para no, que dejen a Corona como no titular. Estuvo. Lo que me dio risa fue esa que decían, vi comentarios que decían, que Ochoa no se come esa clase de goles, ¿no? Ay, que no mamen. Perdón, pero que no mamen. Porque, por ejemplo, el que se comió contra Corea del Norte, ajá. Digo, se le pasó por abajo de las piernas, yo creo que no, también se come goles. Y Ochoa se mete también unos autogoles. Acuérdate el que se metió en aquella final de América Tecos. También. Hizo despejar de puños y se metió un autogol el güey. Sí. También comete errores. Un partido amistoso contra Colombia, ¿no? Principios de año. Sí, también fue una serie de errores que ha cometido Ochoa, me parece. Es un imbécil, sí. Muy, muy injusto castigar así a Corona. Ajá, no, pero ahora imagínate que a ver, ¿qué hubiera pasado si el técnico de la selección, en vez de ser el Chepo de la Torre, hubiera sido Tita? ¿Qué pasa? Pues seguramente no hubiera estado complicado, ¿eh? Porque hubiera sacado a Corona y luego... Seguramente Ochoa a los 30, comido. Mientras El Salvador celebraba el gol, Corona hubiera sido cambiado, ¿no? Sí, y seguramente Ochoa se hubiera tragado otro gol y hubiera entrado él mismo, yo creo. Y hubiera metido a Rafa Márquez. Igual. Lo hubiera metido como portero, ¿no? Palitita se ponía la verde un rato, quién sabe, ¿eh? Total, siempre, casi siempre jugó de verde, ¿no? Sí. Bueno, aquí en México al menos. Con León, sí. Uh-huh. Pero sí fue un partido, para mi gusto, muy aburrido, con mucha falta de técnica. Y pues habíamos comentado que México no tenía por qué ponerse nervioso. Sí vi que algunos se pusieron bastante nerviosos, ¿no? Andrade. No sé, me parece que Andrade. No sé si el caso de Severo Mesa lo hayas visto así. No, para mí que yo no lo vi. Pero hasta eso. Ajá. Otros casos pues realmente no, o sea, Giovanni jugó bastante bien, Barrera, digo. Para lo que juega. Sí, pero pues no se vio intimidado. Ajá. Bueno, pues finalmente se consigue el resultado, ¿no? Que lo podemos analizar mucho o no, pero pues lo importante para este tipo de cosas es sacar puntos, acomode lugar para aspirar a la siguiente ronda, que es el hexagonal, que creo que ya con este resultado y los dos de la Azteca que quedan, sí. No tiene que... Vaya, es que el hexagonal es obligado, ¿no? Me parece que es obligado. Y vaya, independientemente de que tengas que ir al Ricardo Saprissa y al Cuscatlán, pues tu primera fase de grupos en CONCACAF, siendo tú el equipo fuerte, pues la tienes que pasar. Sí, tienes que ganar el grupo, ¿no? Sí, también me parece que sin ningún problema tienes que pasarlo. Y pues Costa Rica también hizo su parte y le metió 4 a Guyana. Y ya, bueno, se escaló al segundo. Y de visita, ¿no? Sí, de visita. Va a recibir a México en la siguiente fecha de las eliminatorias, que es hasta septiembre, me parece. Ajá, sí, creo que sí. Pero fíjate que también estaba hablando con un reportero allá en la redacción. Ajá. Y... pues me dijo, porque yo le estaba comentando esto de que no tienen por qué sentirse intimidados, ni nada de eso, ¿no? Y me comentó un punto que a lo mejor es importante señalarlo, yo no sé cómo lo veas tú, con el hecho de que muchos jugadores prefieren que se les llame cobardes, porque tienen o saben que ya dentro de esa cancha, como se saben inferiores los salvadoreños, los costarricenses, los centroamericanos en general, ajá, empiezan a pegar... ya de sí, mala leche. Okay. Entonces prefieren no entrarle pues al juego, porque pues finalmente ellos tienen sus carreras en los clubes importantes o no tan importantes, claro, pero pues al fin de Europa, ¿no? Uh-huh. Ahora, respecto a eso, El Salvador sí pegó. Sí. Y quizá eso que dices se reflejó precisamente en Andrade, ahora que decimos Andrade, al final del partido, tuvo una jugada que era para rematar y meter el balón, rematar con la cabeza y meter el balón a la portería, ¿no? Y como que vio venir al jugador del Salvador y como que se hizo chiquito, ¿no? Ya ni siquiera conectó. Sí, y también hay que, digo, no todos son mala leche, ¿no? O sea, muchas llegadas son porque los salvadoreños llegan a destiempo, inocentemente todavía, no tienen mala intención, ¿no? Sí, y hay que rescatar que también El Salvador no es tan mal equipo, ¿eh? O sea, bueno, obviamente respetando que son de menor nivel, pero para la zona me parece que van a pelear con Costa Rica al tú por tú el otro boleto. Yo sí lo considero, bueno, así. Bueno, le sacaron un empate a Costa Rica, ¿no? En la primera fecha. Sí. Pero sí. Tendrá que Costa Rica visitar el estadio Cuscatlán. Finalmente, ese es el a Salvador. Partido, creo, ¿no? Sí. O sea, finalmente al Salvador. Sí. A ver, El Salvador, pues sí, sí. Eso ya el partido más difícil, que era con México, ya lo tuvo, ¿no? Obviamente tienen presupuestada la derrota del Azteca. Ah, claro, sí. Y me imagino que los otros dos equipos, bueno, Guyana ya jugó, pero Costa Rica también la tiene presupuestada. Entonces, sí. Yo creo que sí, el boleto se va a jugar en ese estadio del Salvador en la última fecha. Sí, porque si los dos tienen esa derrota presupuestada, pues es claro, ¿no? Se la juegan entre ellos y entre lo que ellos le hagan a Guyana, ¿no? Costa Rica ya le metió 4 y El Salvador pues tendrá que también que pensar en meterle por la cuestión de la diferencia de goles, ¿no? Sí, sí, así es, yo creo que lo tienen en cuenta, pero yo sí creo que pueden pelearle el segundo lugar. Digo, obviamente no creo yo, Costa Rica es más favorito que El Salvador de llegar al hexagonal. Sí, la única ventaja que tiene El Salvador es esa que decimos, que en caso de que vayan cerrados, lleguen cerrados a la última fecha, en la última fecha juegan entre ellos en el Cuscatlán. Es la única ventaja que le veo al Salvador. Respecto al Tri, pues está claro que va a pasar sin mayor problema, ¿no? Sin ningún problema, de hecho. Sí, sí, ya está del otro lado, me parece. Junto con Estados Unidos creo que también ya está del otro lado. Me parece que el grupo que se cerró, que no lo creíamos así, era justamente el de Honduras. El de Honduras sí está como que más complicado por la derrota que tuvo Honduras en casa, ¿no? La jornada pasada contra Panamá. Sí, y la sorpresiva derrota, ¿no? Sí, la verdad es que fue bastante sorpresiva. Ok, ¿tenemos algo más de eliminatorias? ¿O damos los resultados completos o qué hacemos? Sí, vamos a dar los resultados de todos los grupos, no sé si los tengas a la mano. ¿De CONCACAF o de...? Sí, primero, bueno, estamos con CONCACAF, ¿no? Sí, porque sí, estamos con CONCACAF. Vamos a dar los de CONCACAF primero. Ok, ¿los tienes tú? Pues tengo... Me los están pasando ahorita, pero si tú los tienes a la mano... No te digo porque yo no los tengo. Yo perdí mi hoja. Ok. Entonces, bueno, vamos a decir mientras que... Vamos a echar paja mientras la encontramos. Bueno, ya habíamos comentado que Costa Rica le gana a Guyana 4 goles contra 0. Ajá. Y México, bueno, se impone a la selección de El Salvador como visitante. Entonces, pues se coloca al frente del grupo, ¿no? Con 6 puntos. Luego le sigue Costa Rica, que tiene 4. Y después le sigue la selección de El Salvador con 1 y Guyana... Sí. Al fondo, sin unidades, ¿no? Sin puntos, sí. A ver, ya los tengo aquí. Ok. Grupo A, ¿te parece? Sí. Ok, Estados Unidos, la segunda jornada nada más, ¿no? Guatemala empató con Estados Unidos 1-1 en casa. Y Antigua y Jamaica empataron a 0 goles. Con esto, las posiciones en el grupo quedaron Estados Unidos y Jamaica con 4 y Guatemala y Antigua con 1. Grupo B, ya lo dijiste, ¿no? Y el grupo C, las posiciones son Panamá 6, Canadá 4, Honduras 1 y Cuba 0. Los partidos de esta jornada en ese grupo fueron el 1-0 de Panamá a Cuba y empate sin goles entre Canadá y Honduras, que aquí es donde se le complica más a Honduras, ¿no? Perdió en casa y sí, de visita logró un empate, pero pues, no ha ganado. Necesita ganar. Sí, no. Es muy raro, ¿no? La ocasión, o sea, sí, sí es raro. Ahora, la ocasión perfecta pues, es que jugaran contra Cuba el próximo partido. Sus próximos dos partidos serán contra Cuba. Entonces, los ahí, dos. Sí, ahí podemos pensar que van a tener dos, dos, triunfos, ¿no? Sí. Ahora, en caso de que Cuba le saque un punto a Honduras de alguna manera, yo creo que estarían dando, pues ya ha perdido el Mundial de Brasil, ¿eh? Porque sí, es muy complicado ya. Panamá está jugando muy bien. Entonces sí, sí creo que debe ganarle los dos juegos, está obligado a ganar los dos juegos a Cuba. En caso de que no, yo creo que sí ya estaríamos cantando la eliminación temprana de la selección de Honduras. Sí, parece que sí, pero vamos a ir a la primera pausa, Alex. Ahorita regresamos con esto. Vamos a escuchar. Muy bien, vamos a escuchar. No tengo las canciones aquí. Kid British, Sunny Days. Regresamos, Quiet Loud FM. Esto es Antidoping Soccer. Beans and toast. Sunny days, I know I'm quite rare, but I don't care, cause I'm still happy, oh so happy, with the world and I. What about a pretty girl? Well, maybe yes, but I'm okay, I've had enough heartbreak through the day, no frills, just beans and toast tonight. I feel low, I've already shedded a tear, surrounded by a pizza box and some flat beer. I've got a headache now, one too many. I'm confused, I thought things were going well, but it turns out that wasn't the case. You told me we're over, bad news down the phone. I just wanted to see your face for the last time. Maybe I could change your thoughts on your last line. It's you that I think about most. Looks like it's just me, my beans and toast. Sunny days, I know we're quite rare, but I don't care, cause estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estamos hablando de eliminatorias. Estábamos hablando de la eliminatoria de CONCACAF. Pero como siempre hacemos en este bloque, ¿verdad? Siempre lo hacemos. Vamos a recordar las vías de contacto. Sí, es en el segundo, como que ya sí. Es tradición. Sí, sí, cierto. O sea, que la gente puede oír la primera canción y luego irse porque solamente no les interesa lo que vamos a decir, ¿no? O sea, siempre decimos lo mismo. Ok, los blogs. antidopingsoccer.blogspot.com y quietloudfm.com / antidoping-soccer. El Twitter es antidopingfood. El Facebook es antidopingsoccer. Búsquenlo así y le dan me gusta para que ya seamos como 300,000. Y el correo electrónico, ¿no? Que es antidopingsoccer@gmail.com. Tenemos saludos nuevamente para Aguascalientes. Siempre nos toca Aguascalientes. ¿Quién nos escuchará, eh? ¿Alguien que nos conozca? Igual. Un saludo si nos están escuchando. Y si no, pues ellos se lo pierden, fíjate. Ok, Aguascalientes. Saltillo. Monterrey, Nuevo León. Ha de ser cromo, ¿no? No, no creo. Bueno, ok. Monterrey, Nuevo León. San Luis Potosí. Y Nayarit. No dice qué ciudad precisamente, pero Nayarit. Y nos comentaban en el mail, nos mandaron un mail, nos preguntaban, nos dijeron de Euro, ¿no? A ver, lo leo textual, que lo tengo, dice, hola, bueno, me salto todo eso, ¿sí, no? ¿O lo leo todo? Pues si quieres textual o la más la pregunta. Ok, la pregunta, es que dice, ¿por qué? A ver, es que es, más bien es pregunta hacia ti, porque dice, en programas anteriores los he estado escuchando y noté que Alex le va a la selección de Holanda. Pero ajá, noté que se contradijo, porque cuando hablaron antes de que comenzara la Euro, él marcó a Polonia como uno de los favoritos del grupo A. Sin embargo, cuando hicieron sus pronósticos y dijeron los que iban a pasar, ya no dijo a Polonia. Además de que en la quiniela no lo ha marcado como favorito. Esto lo dice Jesús López. ¿Ah, sí? De Guadalajara. Yo no me había dado cuenta de eso. O sea, que eres un farsante. No, ¿cuál farsante? No, yo dije que lo ponía como favorito porque estaba en casa, pero no tenía el fútbol suficientemente poderoso para encarar a Rusia o a la República Checa, pero aún puede pasar, o sea, no veo cuál es el problema, pero bueno, y de que le voy a Holanda, sí. ¿Y qué más? ¿Cuál otra era? Eso nada más, lo de Polonia, que ¿por qué primero dijiste que era uno de los favoritos en ese grupo y después dijiste que no? Sí, lo puse como favorito porque está de local, pero ya cuando dimos los pronósticos, pues sí aseguré que podía llegar, pero no tenía el mismo fútbol que los otros dos, que por ejemplo República Checa y Rusia. Ahora yo, por ejemplo, me sorprendí cuando vi a los checos, no pensé que fueran tan débiles, ¿no? Yo los veía más fuertes y la verdad es que no lo son. Ok. Bueno, entonces, que el resultado es que eres un farsante y la gente ya se dio cuenta de ello, ¿no? ¿Sí? Y no. Nos pide saludos para Guadalajara, mira, ya que dimos los saludos, nos pide saludos para la familia Gutiérrez. No sé quién sea la familia Gutiérrez, si él no se apellida así, pero a lo mejor es la familia de su novia o algo, ¿no? Bueno, saludos a Guadalajara y a la familia Gutiérrez de Guadalajara. Y vamos a regresar, ¿no? A esto de la... ¿De qué estamos hablando? De las eliminatorias. ¿En qué nos quedamos? Pues dimos los resultados de CONCACAF. Ajá. Entonces, de CONMEBOL no hubo eliminatorias porque se jugó la Libertadores, que vamos a hablar también de ella. No sé si quieras ir hasta Asia a dar los resultados de Asia. Yo creo que también se jugaron. Pero el partido más importante fue el de Japón contra Australia. Japón-Australia. Que son teóricamente potencias de... Uh-huh. Sí, Australia, ya ves que hay que recordar. Australia pues, no es propiamente un equipo asiático, ¿no? Pero se cansaron de arrasar su eliminatoria en Oceanía e ingresaron a la de Asia, ¿no? Eso es lo que debería hacer México, de verdad. Yo no entiendo por qué no lo hace. No, lo que deberían hacer es que Guyana juegue en Sudamérica. ¿Por qué juega en CONCACAF y no en CONMEBOL? ¿Guyana? Sí. ¿Qué, no has visto un mapa de América? O sea, yo sé, pero ¿quieres que Guyana vaya a jugar a CONMEBOL? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no, Si Costa Rica les mete 4, Brasil les va a hacer 23 en el Maracaná. Oye, pero es que se supone que las confederaciones son geográficas, ¿no? ¿No? Exacto. Y Guyana está entre Venezuela y Brasil. ¿Qué carajos hace jugando en CONCACAF? Pues creo que también las Antillas, digo, la Guyana holandesa. Guyana francesa, varias. Sí, la Guyana francesa. Guyana francesa, Guyana holandesa y Surinam creo también. Ajá. Creo que juegan en CONCACAF, si no estoy equivocado. Pero y bueno, también hay que recordar que CONCACAF tiene islas como Guadalupe, ese tipo, que ni siquiera hacen eliminatorias porque son porque los pele. De colonias de otros países. Turam es guadalupano. Ajá. Yo no sé si se diga así, pero bueno, es de la isla. Es guadalupano. O sea que va a la basílica cada 2 de diciembre. No creo. ¿A eso te refieres con que es guadalupano? Pues yo creo, porque sí, te digo, son de esas islas. Davids, por ejemplo, es de Surinam. Ah, y Surinam, presidente, Surinam es otro de los países que está ahí junto a Guyana, ¿no? Sí. Sí, entonces, no sé, digo, es muy raro. Y bueno, te digo, la selección de Australia y la de Japón empatan a 1, que es el resultado más importante de esa eliminatoria, porque son potencias, digamos, lo de la zona. Pues sí, bueno, de la zona. Ya no podemos hablar de la zona por lo que dijimos, ¿no? Pero fue empate a 1 y jugaron en Australia, ¿no? Sí. Otro de los fuertes de la zona, por así decirlo, es la República de Corea, que le ganó sin problemas 3-0 a Líbano, ¿no? Y los otros resultados, nada más para que no digan que no los dijimos, Irak y Omán empataron a 1 y Qatar empató con Irán sin goles. Eso fue lo que hubo en Asia, ¿no? Sí, ahí yo no sé, yo tengo la duda realmente si la confederación más débil sea la de CONCACAF o la de Asia, O sea, yo de verdad sí tengo esa duda, porque a lo mejor se pone la de CONCACAF por las 1000 islas que tiene, ingresadas, ¿no? Caribe, ¿no? Sí. Pero realmente también la selección de, por ejemplo, de Qatar, nada más va a ir al Mundial, yo creo, que van a organizar. Nada más. Y van a ir a perder 3 partidos y adiós. O sea, son cosas que yo no entiendo, ¿no? ¿Por qué lo ponen a CONCACAF como Sí, es que en Asia está claro, siempre son Corea, Japón, China y Australia, supongo que ahora será, ¿no? Sí. Ahora, Oceanía, no me digas que es muy fuerte. También es una zona muy débil, perdón. Ajá. Muy, muy débil. Digo, por eso Australia puede ganarle 31-0 a Samoa, creo, no sé qué. Eso ni México lo hace con San Kitts and Nevis, ni esos países, ¿no? Sí. Dominica, ¿no? Ni México lo hace, fíjate. Ni cuando pasamos la eliminatoria caminando ahí con la Volpe. Ni... Bueno, Australia no tiene a un Sague que mete 7 goles en un partido al menos, ¿no? Pero nada más fueron 11 ese día. Ok. Ahora, ese día que metieron 31, quién sabe, ¿eh? Ha de haber habido alguno que metió 14 o una jalada así. Es impresionante ese marcador. No se parece de fútbol americano. Sí, parece 31-0. Y fue así como un Broncos 31, Raiders 0. Así. No, bueno, tampoco exageres. Eso nunca va a pasar. Bueno, ya ha pasado, chavo. 59-14, más bien, favor, Raiders. Y en antidoping sí americano, el jefe va a dar fe de cuando vuelva a pasar esta temporada. Pero nos estamos desviando. Eliminatorias, pues nada más hubo esas, ¿no? En Europa, obviamente, no hay ahorita eliminatorias. En Sudamérica, no hubo más que las del que comentamos ya en el programa del martes. Precisamente porque hubo Copa Libertadores, ¿no? Sí, así es. Pero ya eliminatorias ya creo. Vamos a ir a la segunda pausa. Se nos fue rápido este bloque y no dijimos nada. ¿Cómo no? Dijimos los resultados de Asia. Y hasta dimos clases de geografía, además. Así es. Ah, qué fregones, qué eficientes somos. El jefe debe estar orgulloso de nosotros. Vamos a ir a la pausa, Alex. Vamos a escuchar a MIA. Esto se llama Paper Planes. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer y pues vamos a cerrar ya el tema de las eliminatorias. Vamos a darle paso a otra cosa que, bueno, tiene que ver con la Liga de Ascenso. Y no, el... Alex, Ascenso MX, por favor. Ah, sí, la Liga de Ascenso MX. No, no es Liga, es Ascenso MX a secas. Es una liga porque juegan todos contra todos. Mira, le voy a hablar a Decio de María y le voy a decir que se estuvieron quebrando la cabeza para ponerle nombre como para que tú no lo respetes, güey. A ver qué te dice Decio. Bueno, vamos a hablar de la del Ascenso MX. Eso, así. Porque el único favorito, es la verdad. El Veracruz. No, el Necaxa. Es que... Después del draft, después yo vi al Veracruz muy bien. Cambiaron a... Le dieron la estafeta al Veracruz de favorito. Ajá. Pero bueno, llegó un jugador de... Pues yo creo que va a ser la esperanza del cuadro rojiblanco, que es Jonathan Lacerda. ¿Será el nuevo Pablo Cuatrochi? porque de verdad, bueno, es que no es la posición, ¿o sí? Pero se supone que es central, ¿no? Más bien, ya tienen a Cervantes, que regresó. Horacio Cervantes. Horacio. Ajá. Pero bueno, se concretó la llegada de este extranjero al Necaxa. No sé cuál fue el delantero, que es, bueno, no delantero, sino extranjero. Ajá. Que salió del equipo para dar pie a la Cerda. Pues es que ya ni bueno, sé, porque Barbosa lo abrieron, ¿no? Barbosa. Sí, ¿no? Es que según esto estaba transferible, pero creo que nadie lo agarró. Entonces no sé si se queden con él o qué hacen. Y por ejemplo, el caso de Gandín, yo no sé dónde está. El Chapita. Pero a ver, los tres que estaban, ¿quiénes eran? Ahorita era Everaldo. Ajá, Pezolano. Pezolano. Y Cavallo, ¿no? Ese pendejo, sí. Cavallo también, nadie sabe nada de Cavallo. Entonces, ahorita ya no sé, porque Everaldo, pues, yo lo sigo contando, al menos no sé dónde, no sé qué vaya a pasar con él. Y el caso de, pues, ahorita la Cerda, todos los demás, yo no sé si no los registren o qué hacen, pero Pezolano pues, parece que no se queda, ¿verdad? No, creo que no. Pero bueno, el caso es que llega la Cerda. Y a mí, que no, hay que aclarar, no es una señora gorda. A mí en lo personal me parece un buen jugador. Ajá, sí, igual a mí. Espero que haga las cosas bien en el equipo y pues responda a las expectativas, porque es un jugador que de cierta manera tenía un nombre, ¿no? En primera división. Entonces, pues espero que haga bien su trabajo. Sí, a ver, no hablamos mucho de Necaxa de respecto a lo que pasó en el draft, ¿no? Y como sé que tú le vas a León y como la gente sabe que yo le voy a Nesa, pues vamos a hablar del Necaxa, ¿no? Para que digan a gusto que tú le vas a León y yo le voy a Nesa. Sí, ¿no? Sí. Mira, en teoría, mira, es un... Yo la verdad no sé, porque no sé quiénes ya llegaron a entrenar, quiénes no. Pero en teoría lo que hizo Necaxa en el draft fueron sus altas, Luis Olascuaga, no me preguntes quién es o de dónde salió, Luyani Gallardo, que era de América, y por ahí debutó el torneo pasado, si no me equivoco, y tuvo algunos buenos partidos, incluso marcó ya algún gol. Se dice que Armando Navarrete, tampoco me preguntes si es cierto o no, o si es oficial. Horacio Cervantes, que tú decías, y sabemos que se queda el Shaggy Martínez y que compraron a Víctor Lojero, ¿no? Lo sí. De Lojero me agrada. Lo del Shaggy, pues, me agrada también. Lo de Horacio Cervantes, no sé cómo venga, pero igual me agrada. Navarrete, pues, no es así como que mi favorito, pero si nada más nos quedamos con Salcedo, pues, necesitamos portero, ¿no? Porque Carlos Trejo regresó al San Luis, si no me equivoco. Sí. Y a Iván Vázquez lo mandaron al Correcaminos, ¿no? Yo no entiendo eso, pero bueno. No, ni yo lo entiendo, pero bueno. Iván es un jugador que Necaxa se quedó en las buenas y... Bueno, se quedó porque no le dejaron de otra, ¿eh? También la en la... A él sí, a él fue de los que se le aplicaron antes del descenso. A ver, me firmas aquí. Y firmó contrato y desde luego con cláusulas, ¿no? Que decían del descenso y de su sueldo en caso de descender y eso. O sea, a Iván se le aplicaron. Y mal pex, ¿eh? Decíamos, ¿no? En alguna ocasión que en las buenas estaba y estaba en la banca, y en las malas estaba y era el titular, ¿no? Y de repente, en esta ocasión, lo sientan porque a Tita no le gustaba su manera de... Por jugar, un error, ¿no? Ajá. Por un error. Lo sentaron y acaba el torneo y lo corren. No entiendo. Entonces... Hubieran sí corrido a Salcedo también. También me parece muy injusto lo que hicieron con él, pero bueno, y bueno, ojalá le vaya bien en Correcaminos. Ojalá, y Correcaminos también está fuerte, yo creo. Creo sí. Que Veracruz y Correcaminos van a ser los rivales a vencer. Sí, esta vez. Sin embargo, quien tiene más nombre, obviamente es el Necaxa, y tendrá que entender que no se juega con eso, ¿no? Sí, se claro. Juega con lo que le faltó justamente este año. Sí, ahora, muchas cosas yo tampoco entendí muchos, ¿no? O sea, hay muchos jugadores que Necaxa son propiedad de Necaxa y los tiene prestados por aquí y por allá. Y pues nada, ninguno regresa y se han ido encargando de deshacerse de ellos, ¿no? O sea, el Parejita López, no sé qué fregados piensa Necaxa, que lo tiene repartido, lo tuvo en Mérida, lo tuvo en Correcaminos, ahora lo tiene en Veracruz, cuando es un jugador que sería importantísimo, ¿no? Y que ha sido importante en esos equipos. ¿Sí? El Negro Sandoval, ese güey sí que lo deberían mandar, pero a otro país y que no regrese. El Fito Espinosa, recordarás que era de Necaxa y estuvo jugando en el Universitario de Perú. Así es. Y creo que destacó allá, ¿no? Me parece. Ahora sí. Regresa, pero regresa también a Correcaminos, igual a la Liga de Ascenso. El Jesse Palacios, que igual este torneo lo borraron del mapa, fue a La Piedad. Yuto Ono, que se dice que es una promesa del Necaxa, pero pues nunca ha debutado con Necaxa y lo han tenido prestado en Celaya no sé cuánto tiempo. Sí. Obed Rincón, que no entiendo, me parecía que estaba ya fijo en... Estaba en Puebla, ¿no? Me parecía que estaba ya bien posicionado en Puebla. Sí. Y pues va a La Piedad también. Fernando López, que también no sé qué le pasó. De repente su carrera se cayó y ahora va a ir a Dorados. Va a jugar con el Cuauhtémoc. El caso de Pierre Ibarra, ¿no? También. Pierre Ibarra, oye, sí. También eso. O sea, titular y yo creo que nuestro mejor defensa del torneo pasado, ¿no? Sí. Y aparte, antes de eso, recuerda lo bien que se entendía con Cuatrochi y con Padilla, ¿no? Que eran los tres centrales. Y igual, el señor este pendejo brasileño que era técnico, entre comillas, Tita, el que es buena persona, según tú. Ese güey lo corrió así a la mala. ¡Ay! Lobos nos goleó. Fue su culpa. No, fue culpa de su pinche planteamiento patético, ¿no? Y corrió a Pierre Ibarra acabando el partido. Ya no estuvo en la vuelta, ya no estuvo para presenciar la eliminación, ¿no? Y también lo mandan a Lobos WAP. Dices, ¿qué? Yo no entiendo, la verdad, ¿qué piensan, eh? Sí, sí, yo tampoco. La vez pasada yo me quejé con el caso del Pollo Salazar, uh-huh. Porque también es un jugador que hubiera dado en esta división, ¿no? Pero bueno, pues lo dio con León. Braulio Luna subió, de hecho, otra vez va a jugar primera división. Otra vez. El Braulio Luna, bueno, se fue a Veracruz, que dicen que ya sus mejores años pasaron, sí, pero en esta división hubiera servido para mi gusto. El Parejita López lo mismo. Sí. O sea, sí me parece que hubo cosas que dejó hacer el equipo bastante grandes en cuestión del fútbol de los hombres de pantalón largo. Y aparte, lo que no entiendo es por qué... Ok, ya hablamos en su momento cuando llegó Jaime Ordiales para, como técnico. Yo sigo sin entender por qué no me ponen a mí como técnico. O sea, yo no haría mejor que los últimos güeyes que han estado. Después de Arellano hemos tenido puro petardo. ¿Por qué no me dan el chance ya? Haciendo el equipo en... No en dos torneos, güey. Los haciendo en uno. Así. ¿Eh? Tal vez. Y le ganaremos al Naclante del jefe también. Pero bueno. Vamos a ir a la pausa, Alex. Ok. Ya me hizo bajar el pinche Necaxa otra vez. Vamos a escuchar... Signal Fire de Snow Patrol. La canción gay del día de hoy. Cortesía de Alex. La canción gay del día de hoy dice... Es una gran canción. Pero se oye muy gay. No. Y tú la escogiste esta. Así que. Sí, yo la escogí. Por eso todos es cortesía tuya. Todos me van a querer después de oír esa canción. Ok. Bueno. Vamos, regresamos. Antidoping Soccer, QuietLoudFM.com. Every ounce of me screaming out, but the sound was trapped deep in me. All I wanted just sped right past me while I was rooted fast to the earth. the only joy is the faint spark of forgiveness in your eyes. Estamos de regreso en el último bloque de Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estábamos hablando del Necaxa, pero pues en el Twitter un güey, no voy a decir su nombre, voy a decir que un güey, es un amigo, pero nada más está fregando, dice que nos importa, dice, y a los que lo estamos escuchando, que nos importa su pinche Necaxa, así dijo. Así que ya hice berrinche y ya no vamos a hablar de Necaxa el día de hoy, nada más. Hubo Copa Libertadores, ¿no, Alex? Sí. Sí, se jugó ya la semifinal de ida, una, porque la otra se juega en un momento. Uh-huh. La final que se jugó fue entre equipos brasileños, Santos y Corinthians, en el estadio de Santos, que es el estadio Vila Belmiro. Y uh-huh. Bueno, ganó el equipo visitante, el equipo de Corinthians, 1-0, con gol de Emerson Sheik. Por lo que el partido de vuelta se disputará en el estadio Pacaembu, creo que se dice. Sí, Pacaembu. Y pues prácticamente con un pie en la final, ¿no? Con este resultado. Pero, bueno, entre comillas, ¿no? Porque ahí no hay gol de visitante, ¿no? Sí, o sea, sí hay. ¿Sí hay, no? ¿En sí, Conmebol? Sí. Sí, también hay. ¿Me lo juras? Sí. Porque antes sí, sí era hay. Empate global, penales. ¿Ya no es así? No, o sea, si gana Santos, el partido que sigue, ajá, 1-0, igual sí hay penales, pero si gana, por ejemplo, 2-1, pasa. O sea que ya hay gol de visitante. Sí, sí, sí. Yo me quedé, creo que en el 94, que ganó Boca. Y hablando de Boca, pues es la otra semifinal que va a jugar contra la U de Chile en su estadio, ¿no? En la Bombonera. Entonces, pues ahí está la Copa de Libertadores. Ya no decimos más porque ya los equipos mexicanos dijeron gracias. Y pues nada más para ver quién queda como campeón, ¿no? Ok, sí, nada más hay que ver qué onda, ¿no? ¿Qué sucede en las próximas semanas? Los partidos de vuelta. Bueno, el que falta de Boca, los partidos de vuelta. Y la final, desde luego, ¿no? Pero así es. Mi amigo que dice que me puse muy nena con lo del Necaxa y que dice que ya hablemos de la Euro. Y creo que sí, ya nos tardamos para empezar a hablar de la Euro, ¿no? Pues vamos a hablar de eso, porque rápido, antes de que me ponga a llorar otra vez. Ok, hablamos hasta el final de la jornada 1, se puede decir, ¿no? La vez pasada. Así es. Entonces hay que recordar, pese a que se jugaron desde el martes, no comentamos nada de los partidos del grupo A. Sí, ¿no? ¿O sí. Estoy mal? Sí, sí. Ok, el martes, el primer partido fue el, ya no me acuerdo, fue el de Polonia, creo, ¿no? El primero fue el de los checos. Ah, cierto. Jugaron contra Grecia y ganaron los de la República Checa 2-1. No, el primero fue el de Polonia, estoy casi seguro. Bueno, da lo mismo. Polonia empató con Rusia 1-1, ¿no? Un golazo, sí, de Polonia, no sé si viste ese gol. Al final del partido casi, sí. Sí, Polonia iba perdiendo y empató a un gol, ¿no? Con, sí, un golazo que yo de inmediato pregunté el nombre del jugador para ver si lo traen para Necaxa o a ver qué hacen, ¿no? O que traigan a uno que se tenga un nombre parecido, por lo menos. Los checos le ganaron a Grecia 2-1, como ya dijiste. Eso fue el lunes, el martes, sí, perdón. Ayer, sí, miércoles, el primer partido, Dinamarca perdió 3-2 con Portugal. Sí. Un buen partido de Portugal, me parece. Pese a que Dinamarca, que iba perdiendo 2-0, había reaccionado y había empatado, Portugal al final ganó, ¿no? Con otro gol. Lo que no me gustó del partido fue que el imbécil este de Pepe metió el primer gol, pero bueno. Y el partido importante de los de ayer fue el Alemania-Holanda. A ver, vamos, ese no lo vas a platicar tú, Alex. ¿Qué pasó, pues, ahí? Pues fue un partido de dos potencias, porque así se les conoce en Europa. Los alemanes llegaban con más tranquilidad por la victoria. Una Holanda desesperada. Se notó, ¿no? Luego, ¿quién está en mejor momento que otro? Ajá. Mario Gómez fue el victimario de la selección holandesa. Dos buenos goles, me parece, de Mario Gómez. En especial, sí, el segundo, ¿no? Sí. El primero me parece que es bueno porque, pese a que entra solo, resuelve en un terreno corto, ¿no? Sí, así es. Y el segundo, sí, es un golazo. Sí. Sin embargo, la tónica del partido fue muy similar, o al menos yo lo percibí así, a cómo se jugó con Dinamarca, ¿no? O sea, Holanda teniendo la pelota, pero sí, sin una idea clara, ¿no? De cómo atacar. Y bueno, los alemanes son, con todo respeto para los daneses, no son los daneses, son un equipo mucho más hecho. Muy frío en ese sentido de acabar con los partidos así, ¿no? Al estilo alemán, como lo hicieron, sí, porque cuando anotó Holanda por conducto de Van Persie, me pareció que era el mejor momento que jugaba Holanda, ¿no? De toda la Eurocopa, sí, era lo mejor que estaba haciendo. Y fue extraño, Alemania, ¿no? Alemania volvió a tomar el control después de ese gol, ¿no? Lo enfrió totalmente otra vez al accionar de Holanda, sí, igual con más ganas que fútbol, se echaron todos para adelante y lo supo manejar, ¿no? El equipo teutón. Sí, te decía que fue un poco extraño porque el primer tiempo y gran parte del segundo Holanda tuvo el balón, pero el que llegaba con peligro era Alemania, ¿no? Alemania era el que tenía la idea, como dijiste tú, Holanda como que no tenía una idea clara, ¿no? Sí. Y Alemania ganaba desde el primer tiempo sin problemas 2-0, y cuando comenzó el segundo tiempo se veía más cercano el 3-0 que un gol de Holanda. No sé si tú coincides con eso. En algún momento del partido, de hecho sí, fueron varias cosas, errores hasta infantiles, ¿no? De parte de la selección holandesa. Uh-huh. Sí se ve que la defensa es muy endeble y a pesar de esto, a pesar de la derrota, no están eliminados porque tampoco está clasificado Alemania. Tiene que sumar un punto más a Alemania forzosamente. En caso de que ya lo haga, están, ya están. En caso, no, matemáticamente no lo están. Pueden quedar fuera si Dinamarca les gana y Portugal le gana a Holanda. Y Holanda, por su parte, no está fuera. Si le mete 3 goles a Portugal, y Portugal no les hace ninguno, que es lo complicado. Sí. Y sobre todo, o sea, él tiene que ganar a Portugal, no, por 3. Ya, mira, acéptalo, Holanda está fuera. Pero estamos diciendo las posibilidades. ¿Y que Alemania venza a Dinamarca, Holanda accedería, Si Alemania y Dinamarca empatan, pasa ya Alemania directo, eliminan a Holanda y pues todo quedaría para ver qué sucede en el partido de Portugal-Holanda, ¿no? Si pasa Portugal o es Dinamarca quien accede. Pues no, bueno, no sé quién vaya a calificar, pero me queda claro que Holanda no va a ser uno de ellos, ¿eh? De cualquier manera, pase o no, difícilmente ya es un candidato, ¿no? Al título. Me parece que han hecho mejores cosas hasta los griegos, que siendo tan limitados, pues ahí tienen a su estilo de juego, no lo traicionan. Y Holanda está muy revuelto, ¿no? Robben hoy salió enojado del partido. ¿Por qué sale enojado si no está jugando bien? No lo sé. Y muchas cosas, ¿no? Sí tienen una crisis, me parece que es interna. Y bueno, pues si no van a calificar, al menos a cerrar con decoro la Eurocopa. Con, ¿no?, otra derrota, sí. Oye, los partidos de hoy creo que los vamos a tener que comentar hasta el martes porque estamos por irnos. Y hay que decir quiniela, porque acuérdate que dijimos hasta la jornada 2. Y ya se va a jugar la jornada 3 el sábado. Y, ajá, el sábado, domingo, lunes y martes es la jornada 3, es decir, antes de nuestro próximo programa. Entonces, nos echamos de una vez esa quiniela, ¿no? ¿Qué te parece? Tenemos un minuto. Ok. Ok, el grupo A es Grecia-Rusia. Grecia-Rusia, yo creo que van a ganar los rusos. Yo creo que es un empate. ¿Y República Checa-Polonia? Empate. Polonia. El grupo B, Portugal-Holanda. Holanda. Portugal. Dinamarca y Alemania. Alemania. Alemania, fácil. Grupo C, Croacia-España. Híjole, qué buen partido. Yo creo que es un empate ahí. Yo voy a España. Italia-Irlanda. Italia. Italia, sí, claro. Y el último grupo, el D, Suecia-Francia. Yo creo que los franceses le ganan a los suecos. Yo creo que es un empate. Inglaterra-Ucrania. Ucrania, fíjate, me voy a aventar. Ok, yo voy otro empate. Ahora, ya, se nos acaba el tiempo. El martes revisamos cómo nos fue, ¿no?, en la jornada 2 y lo que haya empezado en la 3, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Porque ya nos está viendo feo el jefe y nos tenemos que ir. Nos escuchamos el martes de 4 a 5, quietlaudfm.com. Este fue el programa 33 de Antidoping Soccer. ¿Quieres agregar algo? No, pues que nos escuchen el próximo martes, nada más. Y si no, van a ver. Hasta luego, hasta el martes.